comunicamos con nuestro compañero, el señor Ángel Basile, el corresponsal de La Mosquitera, que está en esta jornada de lucha aquí en Guaymallén, en la calle Colón y Gómez Oro. ¿Cómo le va, Ángel? Buenos días. Hola, buen día, compadre. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, bien, porque está fresco. Es hermoso el día así. A mí me encanta. Muy bien, estamos de acuerdo en eso, mi amigo. Bueno, le cuento. Como usted bien dijo, Gómez Oro y Colón, una jornada de lucha a nivel nacional. Estuvimos hablando con un integrante del FOL. Así que me parece que escuchemos lo que nos dijo y después les cuento un par de cosas más. Bueno. Bueno, ¿cómo no? Ahí lo vamos a escuchar, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, te cuento que... Mire, se nos ha cerrado el WhatsApp. Pero cuéntenos un poquito, ¿hay gente ahí en ese lugar? ¿Cómo está la cosa? Esto recién empieza. Ajá. Recién empieza, están empezando a llegar. La concentración fue convocada a las 10. Y recordemos que en Mendoza tenemos otros horarios, otros horarios, aparte del mundo. Claro. Y entonces no van a llegar al punto. Bueno. Pero la propuesta está hecha. Ahora tenemos el audio ahí habilitado para que podamos escucharlo. Meta. Juan, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, hoy se va a hacer una acción en la calle Colón y Gómez Oro. Contanos de qué va a tratar. Buen día. Hoy la regional del FOL de Mendoza está realizando una acción, como decías bien, en Colón y Gómez Oro, Guaymallén, en el marco de una jornada nacional de lucha que están llevando las organizaciones sociales en todo el país. Los reclamos específicos tienen que ver con que hace 4 meses que no llega alimento a los comedores, ni un kilo de arroz está llegando. Están dando de baja indiscriminadamente planes de potenciar trabajo a compañeras, sobre todo migrantes, por haber viajado a algún país limítrofe. Y porque el ajuste no se aguanta más, los tarifazos no se aguantan más, los sueldos no suben. Al final parecía que la casta era el pueblo trabajador. Y en este contexto, a nivel nacional, se está realizando esta jornada nacional de lucha. Nosotros como FOL estamos realizando esta acción acá en Guaymallén, pero también hoy se realizan otras acciones en la provincia de Mendoza. Los compañeros del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, los compañeros del Polo Obrero van a estar movilizándose también. La idea es poder llenar un poco la ciudad con acciones de protesta. Sí, ciudad, también sé que están en San Martín, en San Rafael. Sí, también las compañeras del FOL que están en el este están realizando actividades allá, y así como en Mendoza, en todas las provincias del país. Bueno, la última gran acción concreta que hicieron desde el frente, todas las organizaciones, cuando la última manifestación, fueron a entregar un petitorio al gobernador en su momento para que él haga un reclamo a través, por medio de Mendoza, al gobierno nacional. ¿Qué se sabe de eso? ¿Pudieron tener alguna respuesta? No hay canales de diálogo abiertos. Ni gobierno provincial ni gobierno nacional están atendiendo a las organizaciones sociales. Eso recrudece muchísimo más la situación, porque aún en los peores gobiernos anteriores, por lo menos existía la instancia de poder dialogar. En este caso, el Ministerio de Capital Humano tiene cerradas todas las vías de diálogo y el gobernador está completamente alineado en esa postura. Entonces, se está volviendo muy compleja la situación. Claro, y en total, no sé si usted sabe el número de merenderos o comedores en el cual ustedes participan con FOL. FOL tiene aproximadamente unos 11 merenderos y comedores en Mendoza, en los cuales entregamos unas 3.000 raciones de comida por semana. Luego, nosotros somos una organización bastante pequeña en comparación con otras. El Frente tiene bastantes comedores más, FAR tiene bastantes comedores más en Luján, bueno, y el pueblo tiene una gran red de comedores y merenderos. Claro. Ahora, en tanto los merenderos, comedores, ¿qué es lo que están escuchando? No sé si tenés oportunidad de cruzarte con la gente que se acerca allí a pedir su ración, a recibir su ración. ¿Qué escuchas vos cuando hablas con respecto al trabajo, la situación económica? Que no alcanza. Que no alcance, no hay forma de que alcance. Que el gobierno nacional esté eliminando la provisión de alimentos para los comedores implica que esos comedores están funcionando gracias al bolsillo de las compañeras que cocinan. Y las donaciones, imagino. Sí, también. Pero es una gran medida en parte a las vecinas que ponen de su bolsillo para que los comedores puedan seguir funcionando. Y la situación es difícil también porque no es que se acercan para uno. Viene la madre de familia y dice, necesito para 6. Viene el señor que está a cargo de su familia y dice, necesito para 8. Entonces van con sus tuppers, se llevan a su casa. ¿Qué ha pasado? El Ministerio de Capital Humano, con una estrategia muy cruel, ha pedido validación de los comedores para que solamente van a entregar a aquellos que tienen un lugar físico donde la gente pueda comer. Eso es como una de las características para que los habiliten. ¿Un restaurante? Quieren un restaurante. Entonces, ¿qué sucede? La gran mayoría de los comedores de este país no funciona así. Eso implica un gran desconocimiento por parte de la gente de Capital Humano. ¿Quiénes son los comedores que tienen espacio físico? Las iglesias evangelistas. Entonces, ahí también se alcanza a ver una transferencia de fondos entre sectores que mantienen alianzas ideológicas, como es el sector evangelista y los sectores de ultraderecha. Es lo que se ha visto mucho en Brasil, como ha pasado también, y que acá tiene un trabajo silencioso, pero ¿qué sucede? Sin desmerecer, por supuesto, ningún credo religioso, pero bueno, algunas cuestiones se van viendo como un poco más claras también en ese sentido. Sí, de hecho, no olvidemos que hizo un acuerdo con Iglesias Evangelistas hace creo que un mes, claro, y medio, donde se lo anunció con bombos y platillos. Justamente Iglesias Evangelistas que apoyaron la campaña. Exactamente. Bueno, en un caso, busquemos lo positivo, en un caso que alguien quiera donar, ¿no? Donar alimentos secos o alimentos frescos al FOL, ¿cómo debo hacer? Se pueden comunicar al FOL principalmente por la página de Instagram, que ahí es el área de prensa donde estamos como relevando más esa interacción con algunas personas. Sí. Si buscan FOL Prensa Mendoza, van a encontrar ahí para comunicarse. Bueno, sí. Repetime entonces, esta acción de hoy, ¿dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo? Estamos en Colón y Gómez Soro, de Guaymallén, en una jornada nacional de lucha. Vamos a estar realizando diferentes actividades. Hay una olla popular al mediodía, por si alguien también se quiere acercar por un plato de comida. Vamos a estar haciendo algunas actividades en torno a los tarifazos, así que también si se quieren acercar pueden traer su boleta de la luz. Recordemos que estamos a 52 años del Mendozazo, donde justamente por la suba en las tarifas de la luz logramos una insurrección popular que dio marcha atrás con esos ajustes tremendos. Nada, vamos a estar acá, acérquense por último a charlar, si no se quieren quedar a comer o demás, por último conversar, encontrarnos para poder empezar a gestionar lo que se viene. Perfecto, muchísimas gracias. No, de nada, hermano. Muy bien, Ángel, ahí escuchábamos atentamente ahí el reporte. La verdad que el informe que nos otorgó, muy completo con respecto al último, ¿te acordás? Que tuvimos en la última manifestación que se hizo a nivel nacional para hacer el reclamo de un acuerdo, es un acuerdo que en tanto el suministro de alimentos a merenderos, es un acuerdo nacional, es un pacto que se firmó allá al principio de los 2000 y que se ha mantenido intacto hasta ahora, donde este gobierno decide hacer recortes de absolutamente todo, pero de todo, diciendo que hay que ahorrar dinero, echando gente, cortando, como contaban recién, planes potenciar trabajo que ayudan a que muchas personas trabajen en un merendero y justamente hagan el intercambio de servicios allí, o qué sé yo, en otras provincias, por ejemplo, que están, no se habla de San Luis, ¿no? Pero hay mucha gente trabajando en plazas, en el mantenimiento de rutas y demás, que ahí es donde se hace la contraprestación real de esto. En Santa Mendoza es más que nada de los merenderos. Y la gran pregunta, que vos más de una vez la has hecho al aire, Leandro, ¿dónde está la plata que se está ahorrando el gobierno nacional? ¿A dónde va a parar? Es verdad, exactamente. Sí, ¿qué sí. hace con esa plata? Uh-huh. Lo que se está ahorrando en cultura, lo que se está ahorrando en educación, salud, seguridad, ¿dónde va a parar? Así que, bueno, ahí la dejo picando eso.